En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. Buenos días. Después de cierta tregua este fin de semana, una nueva borrasca mantiene a la provincia en aviso amarillo por tormenta, viento y oleaje. Pendientes de la crecida de los ríos, como el Guadalete, hay que extremar la precaución en las carreteras. Enseguida les damos los detalles de la previsión del tiempo y conocemos la actualidad deportiva. Borrasca, cierta borrasca también en el Cádiz, que firma una nueva derrota en Huesca. Vamos ya a conocer eso, la previsión del tiempo. 14 grados a esta hora de la mañana. Luz Cepeda, buenos días. Buenos días. La semana volverá a ser muy inestable y lluviosa en la provincia de Cádiz. Les pedimos mucha precaución. Las lluvias continuarán localmente de forma intensa y de forma persistente durante la semana. Hoy las lluvias más importantes se esperan a primeras horas del día, cuando se pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Lluvias fuertes y persistentes, incluso con tormentas. No se descarta en el litoral atlántico alguna manga marina o tornado. El viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el litoral, con rachas muy fuertes, un viento que alcanzará fuerza 7 con temporal costero. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 también en Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. En la realización, Javier Alcedo, 6:51 minutos de la mañana. Las noticias de Cádiz. Con aviso amarillo esta nueva semana de por tormenta, viento y oleaje, aviso amarillo después de la tregua este fin de semana, una nueva borrasca que nos mantiene muy pendientes de la crecida de los ríos como el Guadalete, donde vecinos siguen desalojados. Y hay que estar, insistimos, muy pendientes no solo de la crecida de los ríos y de los efectos que pueda tener esta borrasca, también de las numerosas carreteras que siguen cortadas por los efectos de la borrasca anterior, Cristin. Según la subdelegación del Gobierno, los cortes afectan a vías de la red estatal, autonómica y provincial, sobre todo por inundaciones, hundimientos de la calzada, desprendimientos y daños estructurales, sobre todo, ojo, en la comarca de la Sierra y la campiña jerezana, también en la costa noroeste, en Rota, en la A2075. La flota de cerco de Barbate ha puesto fin al paro biológico de 2 meses este domingo, pero el mal tiempo impide que los barcos salgan a faenar, así que tendrán que esperar a que pase esta nueva borrasca llamada Leonardo. Cuando vuelvan a hacerse a la mar, se encontrarán con un aumento en la cuota del boquerón, pero con la incertidumbre del futuro de la sardina ibérica, cuya presencia es cada vez menor. Una vuelta marcada por el reglamento de control de pesca impuesto por Bruselas, que llevó al sector a paralizar su actividad el mes pasado. Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate. Que no sea humo luego a la hora de llevarla a la realidad. La gente del sector sobreentendemos que todo este reglamento es de la ineptitud de quien lo ha confeccionado, porque gente que conozcan al sector pesquero sabe y entiende que es casi imposible hacer las declaraciones que se quiere que se haga. Más asuntos. El Partido Popular ha preguntado en el Senado por los medios de la Guardia Civil ante el aumento de narcolanchas en Santipetri y le ha respondido y le ha pedido al Gobierno que le responda por escrito. Los temporales de viento y lluvia están propiciando que embarcaciones de este tipo se refugien en puertos como este de Chiclana, también en Trebujena o Barbate, las hemos visto en anteriores borrascas. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rota contra la orden del Ministerio de Agricultura, que excluye la variedad de uva tintilla del registro de variedades comerciales. Según el Ayuntamiento, la exclusión del registro puede tener efectos sobre el sector vitivinícola al limitar el uso regulado de la variedad por parte de viveros, agricultores y bodegas. El PSOE ha denunciado este domingo la situación de 3 de viviendas en el barrio de Puntales, en Cádiz, con casas apuntaladas y vecinos realojados por la caída de los techos. El portavoz, Óscar Torres, se ha ido hasta ese barrio gaditano y ha dicho en sus redes sociales que el Partido Socialista ya advirtió de la situación hace 2 años cuando se negociaban los presupuestos. 2024, mientras se negociaban los presupuestos generales del Ayuntamiento, el Partido Socialista le exigió a Bruno García que dentro de esa negociación de presupuestos pusiera en marcha una línea de subvenciones de ayudas para viviendas, entre otros muchos casos, como este, como de las calles explanadas en el barrio de Punta. Bruno García dijo que cumpliría su compromiso, pero nunca lo cumplió. Y este lunes comienzan las obras de mejora del consultorio de Paterna para poner fin a las filtraciones y goteras que han afectado al centro sanitario Gonzalo Pérez Fabra desde hace años. Una actuación muy demandada por la ciudadanía. El alcalde de Paterna, Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Y la siguiente fase se trata del arreglo de grietas, de la cimentación y de la estructura del edificio. Y el Centro de Tratamiento de Adicciones del Puerto de Santa María reabre hoy sus puertas gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación, un acuerdo que permite la continuidad de este servicio en el Puerto de Santa María. 6:56, el deporte. Con nueva derrota del Cádiz en Huesca, Javier Lacabe, ¿cuál es la situación? Buenos días. Hola, buenos días. Derrota 1-0 anoche del Cádiz contra el Huesca. El partido empezó a torcerse muy pronto. Gol que acabaría siendo anulado para Carrillo, el central ocense, después del primero de los muchos errores defensivos que tuvieron los pupilos de Gaizka Garitano ayer. Posteriormente, otro error, este aún más grave, dique recio, que permite a Jordi Escobar plantarse solo ante Víctor Aznar y superarle, marcando el que a la postre sería el gol que supondría la derrota para un Cádiz que suma con esta 3 de manera consecutiva en los partidos que ha jugado en la segunda vuelta y, lo que es más preocupante, contra 3 equipos de la parte baja. Se encuentra ya el Cádiz a 4 puntos de los puestos de playoffs de ascenso y ojo que podrían ser 5 suponiendo que hoy el Málaga gane su partido en el campo del Mirandés. La esperanza que todavía en lo que queda de día de hoy, hasta las 12 de la noche, antes de que cierre el mercado, el Cádiz realice alguna que otra incorporación de medio campo hacia adelante. Y anoche, tercera sesión de cuartos en el Gran Teatro Falla, una fase que va avanzando. ¿Cómo fue, Fernando Pérez? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A la 1:17 terminaba la tercera función de cuartos de este concurso de coplas que comenzaba el 11 de enero y que va a terminar el 13 de febrero. Tuvimos en la sesión del domingo muy buenas agrupaciones, entre otras, especialmente una chirigota en teoría que nos deslumbró una vez más con su buen hacer y su buen humor. Una chirigota que dio paso también al hombre de Ojalata, la comparsa de los Pastrana, que nos dejaron también ese buen sabor de boca, pero nos vamos a quedar con unas letras de los Robin, la chirigota de Robert, que también hizo de las delicias del público. Recuerden que hoy volveremos a las 8 de la tarde, entre otros estaremos con Los Humanos, la comparsa de Antonio Martínez Ares, entre otros. Tenemos muchas agrupaciones buenas. Y Obedece, me quedo contigo, de Germán García Rendón, el coro que el año pasado fue primer premio, Las Mil Maravillas. O sea, una gran función. Les esperamos esta noche, tarde-noche, a las 8, en Canal Sur Radio para los oyentes de Cádiz. Y nos quedamos ahora con los Robin. Esa nueva moda del bronceado anal que da la felicidad según muchos influencers. Y ahora está de moda los labios gordos y la gente se lo infla como la rueda. El propio Jorge Javier ya se lo ha operado y tiene los labios gordos por puro antojo, por puro antojo, por puro antojo. Y cuando veo mamá solo la violeta para los dos ojos. Yo estoy muy enfadado. Y yo estoy muy enfadado y te lo digo. Porque habéis penalizado a Bienvenido. No es justo que tardar mucho sea un castigo. Y la habéis quitado 3 puntos, yo es que lo flipo. Yo es que lo flipo, yo es que lo flipo. Si van de la sanidad y se han retrasado, van en el tipo. La droga está haciendo mella. Y la droga está haciendo mella en los carnavales. Y todo el que viene al falla se pone fino. Y acomodo a mí esos temas que no me van.